Primero que todo, en cuanto tomamos conocimiento de la rotura de la matriz sobre el puente de fierro de la línea férrea, el cual al tener esta rotura empezaron a caer las aguas servidas directamente al río. Tomamos contacto con los APR que sacan agua del río Bueno, río abajo, por el sector de Trumao y Iquito. También con la empresa SAL. Bueno, la empresa SAL nos dice que aproximadamente va a estar hasta 23 horas aproximadamente de hoy el corte para poder reparar la matriz. Y durante la tarde de hoy, tipo 16 horas, estarían también con estanques de agua potable en diferentes puntos de la comuna para abastecer a los vecinos de la Unión. Esto fue un corte de emergencia que nos implica que el personal municipal, también tengo entendido que la delegación provincial del Ranco se tengan que retirar a sus casas por el tema sanitario que atraviesa nuestro país y bueno, y por el tema pandemia y también por esta situación hoy día de emergencia que con el corte de agua potable. Alcalde, entiendo las clases también fueron suspendidas en todos los establecimientos de la ciudad. Efectivamente, por el tema sanitario inmediatamente se suspendieron las clases en la comuna de La Unión y ahora estamos viendo un tipo de contingencia para ver la posibilidad de entregarle agua a los sectores rurales, ya que los sectores rurales cuentan solamente con la entrega a través de los camiones aljibe. Entonces estamos trabajando en todas las líneas para afrontar esta emergencia.